Oh Rey de Reyes, bendice esta noche, Padre Santo, la exposición bíblica de tu palabra. Bendice esta noche lo que tu palabra dice y respáldalo, Señor. Padre, que en los corazones, las vidas que lo oigan, sepan que esto es tu palabra. Tengan testimonio del Espíritu que es tu palabra. Que las vidas que la escuchan hoy, Señor, tengan la certeza en su alma, en su corazón, Señor, de lo que ahí se habla aquí es tu palabra bendita, Padre. Santo Señor, abre los cielos más sobre este lugar. Permítenos hoy ser ministrados por tu Espíritu Santo a través de tu palabra, Señor. Que recibamos de ti, Señor. Que bebamos de ti esta noche, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Amén, hermanos. Denle un aplauso a Cristo Jesús bien fuerte. Amén. Bueno, tenga la bondad, abra su Biblia. Vamos a estar ubicados en el libro del Éxodo, el capítulo 12. Libro del Éxodo, capítulo 12. Verso 13, vamos a leer dos versículos únicamente. Dice el verso 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 27, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, la cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Amén. Tome su asiento, por favor. Bendito sea el Señor. Hace 8 días terminamos las plagas. Y la última plaga que vimos fue la plaga de los primogénitos, ¿verdad? Que el Señor pasó, el Señor mató a todos los primogénitos de Egipto, a los de la casa de Faraón, a los del esclavo más humilde, y también la de todos los animales, como un juicio sobre Egipto y el Faraón, por su terquedad, por su obstinación. Amén, hermano. Pero de la casa de Israel, del pueblo de Israel, hermano, no murió ni un solo primogénito. Todos ellos fueron resguardados de la masacre de aquella noche, la matanza de aquella noche. Amén. Y todo ocurrió porque los israelitas siguieron al pie de la letra unas especificaciones que Dios les había dado. Esas especificaciones dieron origen a una fiesta, la fiesta más importante de los judíos, que se llama la Pascua. Amén, hermano. El personaje más importante del Antiguo Testamento es Abraham, ¿oyó? Anótelo ahí, que nunca se le olvide, es Abraham. Es el personaje más importante. Pero el hecho histórico, la fiesta mejor, más importante del Antiguo Testamento es la Pascua, que es de lo que nos habla el capítulo 12 del libro de Éxodo, la Pascua. Ahora, como gracias a Dios nosotros tenemos toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, Cuando leemos el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que ellos allá interpretaron la Pascua, este evento del que vamos a estudiar hoy, lo interpretaron como una figura de Cristo y específicamente de su obra redentora. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, si se siente como en una clase, así son los sermones doctrinales, parecen clases, ¿no? Y por ahí dicen que los sermones doctrinales aburren a las cabras, pero edifican a las ovejas. Entonces yo espero que usted sea una oveja esta noche, ¿no? Se va a sentir como una clase. Porque lo que vamos a hacer esta noche es que vamos a tomar este capítulo 12 de Éxodo y vamos a mirarlo a la luz del Nuevo Testamento a ver qué enseñanzas podemos sacar de él. Amén. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de la Pascua. En primer lugar, vamos a hablar de unos antecedentes de la Pascua. Parece ser que la Pascua que nos describe aquí el capítulo 12 de Éxodo tiene antecedentes en un rito que tenían los nómadas. Sí sabe que es un nómada, ¿no? Un nómada o los nómadas eran pueblos que se movían de un lugar a otro. Eso es un nómada, ¿no? Un pueblo, una tribu, que se mueve de un lugar a otro. Entonces, habían unos nómadas que tenían un rito muy similar a este de la Pascua, que era que cuando llegaba la primavera, y ellos iban a sacar sus rebaños a pastar a la primavera, antes de hacer eso, degollaban un cordero, mataban un cordero en la noche, y con la sangre de ese cordero rociaban los postes de sus tiendas. Rociaban así con la sangre de ese cordero los postes de sus tiendas con el fin, decían ellos, creían ellos, de proteger a los hombres y a los animales de los demonios, de los espíritus malignos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle con esto? Que tal parece ser que la Pascua no fue una cuestión que surgió básicamente, primitivamente, originalmente en el pueblo judío, sino que ya tenía como sus antecesores, sus antecedentes, de los cuales ellos vieron y, por decirlo de alguna manera, copiaron. Bien, esos eran los antecedentes de la Pascua. Ahora, ¿cuál es la definición de la Pascua? Etimológicamente, la palabra Pascua viene del hebreo Pesach. Pesach con J al final. Pesach, que quiere decir pasar por alto. Eso quiere decir la palabra Pascua. Pesach, pasar por alto. En el sentido de perdonar o de excusar. Ya lo leíamos en el verso 13 que leíamos, pero volvámoslo a leer. El verso 13, mire lo que dice allí. Y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Ven? Ese pasaré. Ahí es la Pascua. Pasaré de vosotros. Y en el verso 27 de nuevo. Y vosotros responderéis. Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de Israel. De ahí viene la palabra Pascua. Por eso se llama Pascua. Porque esa noche Jehová pasó de largo. Pasó por alto de la casa de los israelitas para no matar al primogénito de ninguno de ellos, ni de sus animales, ni de las personas. De ahí viene la palabra Pascua y por eso se llamaba la Pascua, porque esa noche el Señor pasó por alto. Otro puntico ahí, ¿cuál es la importancia de la Pascua? Como le dije al comienzo, le reitero. El personaje más importante del Antiguo Testamento, apréndaselo, es Abraham, porque de él nació el pueblo escogido que luego vendría a dar a luz al Mesías. Pero la fiesta más importante del Antiguo Testamento es la Pascua. Era su fiesta nacional por excelencia. Como por decir hoy, nuestro día de la independencia. Ese era el día de la independencia de ellos. Ese era el día de su liberación. ¿Cuándo es el día de la independencia de nosotros? 20 de julio, ¿verdad? ¿Qué celebramos ese día? que dizque nos liberamos del imperio, ¿no? Dizque nos liberamos del imperio, ¿sí? Y entonces, pero bueno, igual la celebramos, ¿no? Entonces la celebramos porque es el día de la independencia, el día de nuestra liberación. Bien, a eso equivalía la Pascua para ellos. El día en que fueron liberados del yugo de Egipto. En el verso 14 dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Lo celebraréis. ¿Ven? Era su fiesta nacional. Ahora, en un cuarto punto, vamos a pasar a hacer una descripción de la Pascua, ¿no? Y aquí en esto de la descripción de la Pascua, primero vamos a ver sobre la fecha en que se celebraba la Pascua, y luego vamos a ver sobre el procedimiento de la Pascua. Así que esté muy atento a eso. En la fecha, mire, en el verso 2, verso 3, verso 6 y verso 15, nos habla sobre las fechas de la Pascua, de la celebración. En el verso 2 comienza diciéndonos: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Esta fiesta era tan importante que cambió su calendario, ¿sí? Para ellos antes el año comenzaba en lo que ellos conocen como el mes de ¿qué se hizo? Tisri, se llamaba así, Tisri. Anote, Tisri. Tisri o Etanim. Mejor primero Etanim, luego Tisri. O Tisri o Etanim, da la misma, ¿sí? Entonces, comenzaba ahí. Eso más o menos en nuestro calendario es septiembre, octubre. Para ellos el año comenzaba ahí, en lo que para nosotros hoy es septiembre, octubre. Pero esta fiesta era tan importante que a partir de este momento cambió el comienzo del año. El año nuevo para ellos cambió en esta fecha y será el día en que se sucedieron los hechos de la Pascua, que será los meses de Abib o Nisan. Abib o Nisan, que para nosotros equivale a los meses de marzo o de abril. ¿Me hice entender? ¿Fui claro? ¿Te lo repito? ¿Sí? Eso último. Bueno, para los israelitas el año comenzaba en el mes de Etanim o Tisri. Para nosotros sería septiembre o octubre. Pero la fiesta fue tan importante, es tan importante, que cambió el calendario de ellos para poner el año nuevo, el inicio del año, allí donde el día en que se celebró la Pascua. ¿Ve? Ahora, piense lo siguiente. De la misma manera, y aquí empiezan los paralelos, las analogías. De la misma manera, la muerte de Jesús marcó el comienzo de la historia, ¿verdad? O la vida, la aparición de Jesús marcó el comienzo de la historia de la humanidad. Porque usted ve bien, los libros de historia dicen antes de Cristo y qué, y después de Cristo. Pero no solo que la presencia de Cristo en la tierra cambia las fechas de la humanidad, sino que también la presencia de Cristo en la vida de alguien cambia para siempre también su vida. La vida de esa persona es partida en dos. Y él puede decir: una fue mi vida antes de Cristo y ahora otra es mi vida después de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso, hermano? ¿Verdad que sí, hermano? Así es. Mateo 27, 50 al 51, anótelo al margen ahí, nos habla que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó. El velo del templo era una cortina gruesísima que separaba el lugar santísimo, que era un cuarto donde estaba, donde creían ellos, o no creían, donde habitaba la presencia del Señor, de otro cuarto que se llamaba el lugar santo, donde podían entrar otros sacerdotes. El lugar santísimo era un sitio donde solo podía entrar el sumo sacerdote, una vez al año. Allí estaba la presencia de Dios. Venía la cortina, y después de esa cortina estaba el lugar santísimo, santo, perdón, que era otro sitio donde estaban otros implementos, otros instrumentos, otras cosas, y ahí podían entrar los sacerdotes. ¿Ve? Cuando Cristo murió, ese velo se rasgó totalmente, queriendo decir que a partir del momento de la muerte de Cristo, todas las cosas iban a ser distintas. Ahora no solo entraría a la presencia de Dios el sumo sacerdote una vez al año, sino que ahora todo el que quisiera podía ir a la presencia de Dios. La muerte de Cristo, la presencia de Cristo, cambió las cosas para siempre en la tierra. Luego, en el versículo 3, nos dice que el día 10 de Abid o Nisan, el día número 10 de Abid o Nisan, el israelita debía apartar un cordero. El día 10 de ese día. Versículo 3. Léalo. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El 10 se apartaba un cordero por familia. Lo podían tomar de las ovejas o de las cabras. Luego en el verso 6 nos dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Luego, en el verso 6 dice que el día 14 de Abid o Nisan, al atardecer, o sea, al comienzo del 15 de Abid o de Nisan, ¿sí?, debían sacrificar el cordero. Se lo voy a repetir porque es un dato muy importante. El día 14 de Abid o Nisan, cualquiera de los dos nombres, se debía sacrificar el cordero en las horas de la tarde, llegando la noche. ¿Ok? Ahora, ¿por qué yo digo aquí que el día 14 comenzando el 15? Porque para los judíos los días comienzan a las 6 de la tarde y terminan a las 6 de la tarde. No es como nosotros, para nosotros el día comienza ¿a qué horas? A las 12 de la noche. Como que a las 6 de la mañana. A esa hora. A las 12 comienza y termina a las 11:59. Bien, para un judío es distinto. Para ellos el día comienza 6 de la tarde y termina a las 5:59 de la tarde el otro día. El cordero debía entonces sacrificarse el 14 de Nisan al atardecer, comenzando el 15 de Nisan, es decir, ya en la noche de ese día. Se debía inmolar ese día. Ahora, ¿qué cree usted? Jesús murió, el día que Jesús murió fue exactamente en la Pascua, el día y la hora en que se sacrificaba el Cordero Pascual. Exactamente ese día y a esa hora, el día que los israelitas estaban sacrificando el Cordero Pascual, a esa misma hora, ese mismo día, que era el 14 de Nisan, Jesús estaba muriendo. ¿Ve el paralelo? De hecho, hasta hoy se sigue celebrando la muerte de Cristo el 14 de Nisan del calendario judío. Usted ve que Semana Santa nunca cae, o casi, bueno, casi nunca, ¿no? Cae el mismo día ni la misma semana. Por ejemplo, el año pasado Semana Santa fue ¿cuándo? En marzo. Bueno, porque exactamente ese Viernes Santo, exactamente ese día, fue el día que Cristo murió. No sabemos el día que Cristo nació, pero podemos saber exactamente el día que Cristo murió, y para nosotros es lo que hoy se conoce como el Viernes Santo. Este año el Viernes Santo cae 18 de abril, porque en el calendario hebreo, judío, ese día es el 14 de Nisan. Jesucristo nació el 14 de Nisan, perdón, murió el 14 de Nisan y fue sacrificado a la misma hora, hermano, que se sacrificaba el Cordero Pascual. Entonces el sacerdote hacía sonar un chofar, que era como un cuerno, y lo hacía sonar a las 3 de la tarde para indicar que a esa hora iban a sacrificar el Cordero. Y a esa misma hora Jesús estaba muriendo. Mateo capítulo 27, verso 46, esto sí quiero que lo busque. Mateo 27, 46. Mateo 27:46. Amén. ¿Lo encontró? Mire, mire lo que dice ahí. Tan lindo. Cerca de la hora novena. La hora novena era las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena. ¿Dónde estoy? 46. Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabatagni. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora el verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. O sea que a esa misma hora iba a morir. ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero de Dios. Ese Cordero que se mataba ese 14 de Nisán solo era una figura de Cristo. Si queremos ponerlo mejor así, era como una profecía de Cristo. No es que ese Cordero que se mataba en la Pascua fuera Cristo, no. Sino que era una figura. Si quiere entenderlo, una profecía sobre Cristo, quien sería el Cordero de Dios. Amén, hermano. También puede leer Marcos 15, 34 al 37, después, en su casa. Y Lucas 23, 44 al 46. Para confirmar esto que le digo. Luego en el verso 15, Éxodo 12, 15. Éxodo 12, 15. Nos dice que después que pasaba la Pascua, comenzaba otra fiesta, que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Verso 15. 7 días comerás pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Entonces, la fiesta comenzaba el 14 de Nisán con el sacrificio del Cordero Pascual y luego continuaba otros 7 días de fiesta, empezando el 14, terminando el 21, comenzaba con la fiesta de los panes sin levadura. Durante toda esa semana no se trabajaba, bendito sea Dios. Nadie trabajaba, nadie podía. Era un gran sábado, un gran Shabbat para ellos, ¿no? Era un gran sábado. Amén, hermano. Bueno, entonces eso en cuanto a la fecha. Ahora vamos a ver otras cosas en cuanto al procedimiento de qué se hacía aquel día. Entonces, mire, según el verso 5, ese cordero tenía que tener ciertas características. El verso 5 dice: el animal será sin defecto, macho, de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El animalito este que iban a matar el 14 de Nisán tenía que ser, número uno, sin defecto. Número dos, tenía que ser macho. Y número tres, tenía que ser, ¿qué? De un año. Esas son tres características. Ahora fíjese lo siguiente. Cristo Jesús, quien es el Cordero de Dios, la figura, el Cordero de Dios. ¿Se acuerda que lo dijo Juan el Bautista? Allá al comienzo del Evangelio le dijo, este es el Cordero de Dios. ¿Que qué? Que quita el pecado del mundo. Muy probablemente lo decía por esto. Él estaba asociando a Cristo con ese Cordero de la Pascua, que se mataba cada año, pues. ¿Sí? Entonces, fíjese, también 1 Corintios 5, 7 lo dice. Pablo nos dice que Cristo es nuestra Pascua. Entonces, ese cordero que figuraba a Cristo tenía que ser sin defecto, macho y de un año. Y Cristo fue un varón y además de eso no tenía defecto alguno. Él era impecable. Y en eso se parece a ese cordero. En eso ese cordero era una figura de Cristo, una profecía sobre Cristo. ¿Se fija? ¿Dónde enseña eso la Biblia? Pues lo vimos hace 8 días, el domingo hace 8 días, cuando hablamos de que el único impecable era Cristo, ¿recuerda? Pero para que anote los textos ahí al margen, por ejemplo, Hebreos 4:15 lo dice, que Cristo no tuvo pecado, sin defecto, sin mancha era Él. Hebreos 7:26 también lo dice. Juan 8:46 lo dice. Segunda Corintios 5:21 lo dice. Y así creo que es suficiente. Luego, Esa Pascua debía ser celebrada en familia, era una fiesta familiar. Verso 3. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y se podía invitar a otros vecinos cercanos, en caso que el cordero fuera muy grande para una sola familia. Entonces, en una familia eran cuatro y el cordero era grandote. Decían: no, eso nos sobra, ¿qué hacemos? Había que invitar a otras personas. Y ya va a ver usted por qué. En tercer lugar, dice la Escritura, en el verso 8 y 9: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Y verso 46, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Mire, todo el animal, mataban el animal y todo el animal tenía que ser asado. Entonces le abrían, le sacaban el entresijo, lo lavaban, porque cómo iban a cocinar eso con todo y ya usted sabe, ¿cierto? Entonces lo lavaban, lo volvían a meter todo adentro y de esa manera todo lo tenían que asar. No podían cocinarlo, el corderito, comérselo cocinado, pasado por agua, no. Ni podían comérselo crudo, tenían que asarlo, ¿qué? Todo. ¿Y con qué lo iban a acompañar? Con hierbas amargas. Y además de hierbas amargas, tenían que acompañarlo con pan sin levadura. Las hierbas amargas simbolizaban el sufrimiento de ellos en Egipto. Y el pan sin levadura simbolizaba la pureza. Pero ahora note que allá al final dijimos, que allá al final di dijimos, que en el verso 46, que a ese cordero no se le podía partir ningún hueso. Y ahora, a Cristo le ocurrió lo mismo, con Cristo pasó lo mismo. Mire Juan 19, 33 al 36. Juan 19, 33 al 36. Esto de Juan ocurrió no de coincidencia, sino para mostrarnos y enseñarnos que Cristo era el Cordero de Dios. Juan 19, 33 al 36. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, porque era la costumbre. A los crucificados les quebraban las piernas para que se asfixiaran, se ahogaran más rápido, se murieran más rápido. Entonces, verso 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Amén. ¿Se fija? Ahora, ¿por qué a Cristo no le quebraron ningún hueso? Para que se cumpliera la profecía, es verdad que él dice aquí, ¿sí? Pero también porque Cristo figuraba ese cordero pascual al cual, al matarlo y cocinarlo, no podían romperle ni un hueso tampoco. Amén. Ahora, en cuarto lugar, ese cordero se debía comer rápidamente. Verso 11, Éxodo 12, 11. Éxodo 12, 11. Éxodo 12, 11. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Entonces, ese cordero tenían que comérselo rápidamente. Con los lomos ceñidos, quiere decir con el vestuario, el vestido arremangado, con sandalias y con un bastón. Así tenían que comérselo. Figurando que estaban listos para salir. Recuerde que estamos en el Éxodo y que esta fiesta marca el inicio de esa salida de ellos. Entonces tenían que... Ahora, ¿por qué arremangados? Porque pues es como cuando uno va a trabajar, ¿no? Y tiene una camisa manga larga. ¿Qué hace uno? Se arremanga. Exacto, porque va a trabajar. Por eso mismo. Ahora, el hecho que se comieran el cordero nos figura dos cosas. Primero, es una figura de la cena del Señor donde nosotros también nos comemos, entre comillas, al cordero de Dios, recordando su muerte. Porque recuerda lo que pasa en la Santa Cena, que es el pan, el cuerpo de Cristo, simboliza el cuerpo de Cristo, que es el jugo de vid, la sangre de Cristo. Y cuando estamos en la cena del Señor, lo que hacemos es simbólicamente comernos a Cristo, hacernos uno con Él. En ese sentido, no estamos comiendo, entre comillas, al Cordero de Dios, así como hicieron ellos ese día. Pero también, si usted lee Juan 6, 30 y 53, mírelo por favor, Juan 6, 53. Juan 6, 53. Un pasaje muy diciente, muy hermoso. Al 56 dice: Jesús le dijo: de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Entonces ahí nos damos cuenta que comer el cuerpo de Jesús y beber su sangre son un símbolo de creer en él y aceptarlo. Comemos a Cristo y bebemos a Cristo cuando le hemos recibido como Señor y Salvador y cuando le hemos aceptado como Señor y Salvador. En ese sentido, nosotros también nos comemos al Cordero de Dios. Amén. Luego, en quinto lugar, verso 10 y verso 46 nos dan otro detalle de la Pascua. Éxodo 12, 10. Éxodo 12, 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y luego el verso 46. Verso 46. Se comerán en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Ya lo vimos, ¿verdad que sí? Fíjese. Que dice aquí que ese cordero no podía quedar nada. Si algo llegaba a sobrar, ¿qué tenían que hacer? Quemarlo, dejarlo ceniza por completo. Tampoco podían irle a llevar bocadito al vecino, ni a la mamá, ni a nadie. Como uno hace en Navidad, ¿verdad? Que hace, ay, yo le llevo una tilla y lo saca de la casa. No se puede. Todos tenían que comérselo ahí en la casa. Ahí en la casa. No podían sacar nada de eso. Ahora, ¿qué figura esto? Que Cristo, hermano, el Cordero de Dios, fue totalmente consumido en el fuego de la ira de Dios. En la cruz, Cristo, el Cordero de Dios, fue totalmente consumido por el fuego de la ira de Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? Lo lee en su casa. Que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, Cristo no cometió ningún pecado, pero Él cargó el pecado de todos nosotros sobre Él. Y por eso es que Cristo en la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el momento en que el Padre abandonó a Jesús, porque como el Padre no puede, no tiene nada que ver con el pecado, cuando todo el pecado estaba sobre Cristo, el Padre abandonó a Jesús. Y por eso Jesús se lamenta de sentirse abandonado por el Padre. La ira de Dios sobre él para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Otra cosa que nos figura esto es el hecho de que así como ese cordero no se pudrió, no vio corrupción. ¿Por qué? Porque si sobró, ¿qué? Se quemó de una vez. También Cristo, el Cordero de Dios, no vio corrupción, no se pudrió, sino que Él murió El viernes en la tarde, pasó viernes, sábado, y luego vino el domingo a la madrugada, y ese domingo a la madrugada, Él resucitó. Su cuerpo no vio la corrupción, su cuerpo no se pudrió, al igual que este cordero, porque Él es el Cordero de Dios. Número 6. Ahora fíjese esto. Un poco de la sangre del animal, o mejor leámoslo, en Éxodo 12, versos 7 al 12. Miren lo que tenían que hacer con la sangre del cordero. 7 al 12 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis, perdón, era solo el 7, ahora el 12 y el 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de egipcios, de Egipto, perdón, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora verso 22 y 23. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de sus casas hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces, mataban el cordero, le sacaban el entresijo, lo lavaban y luego lo asaban todo. Pero con la sangre, recogían la sangre, y esa sangre, con unas ramitas de hisopo, tenían que ir y ponerlas en el marco de sus puertas. ¿Cuántos palos tiene un marco? Tres, ¿verdad? Los de los lados y el de arriba. Entonces cogían la sangre que estaba en un coquito, en una coquita ahí, hisopo, sangre, sangre, sangre. ¿Con qué objeto, hermano? Dice ahí claramente. Con el objeto que cuando aquella noche, que era la noche de la última plaga, Jehová junto con el heridor probablemente era un ángel, pasara por toda la tierra de Egipto para asesinar, matar a todos los primogénitos, cuando viera esa sangre en los postes, en la casa donde se viera esa sangre, en la puerta, allí no entraría el heridor. Eso fue lo que les salvó la vida. Esa noche nadie de esa casa podía salir de allí. La muerte en últimas se evitó porque ellos habían creído y obedecido las palabras de Dios. ¿Verdad, hermano? Ahora mire, de la misma manera, la sangre de Cristo. Cuando usted lee en la Biblia, la sangre de Cristo es una figura refiriéndose a la muerte de Cristo, al sacrificio de Cristo. Ahora, esto hay que decirlo, ¿sabe por qué? El otro día alguien me llamó muy preocupada diciéndome que había una iglesia, por eso usted tiene que tener mucho cuidado, que se llama, es que Transformación se llama la iglesia, que va por esos lados de Mason, calculo yo, todo eso, para por Ulme, todo eso, por eso. De Mason, de todo eso. Entonces me llamó preocupada que porque en esa iglesia estaban haciendo actos proféticos. Los actos proféticos son, por ejemplo, una que me dijo, le dijo: mire, ¿le está yendo mal? Sí. Cómprese una escoba. No, bendiga la escoba, ore por la escoba y luego eche sal en su casa y empiece a barrer la sal mientras ora. ¿Te fijas? Dice que acto profético, brujería es eso. Ningún acto profético, brujería. Y así me dio varios tips. Pero no porque yo lo esté haciendo, sino porque me contó preocupada que es iglesia y que alguien de aquí a la iglesia le estaban metiendo esos cuentos. Entonces que yo hablara con esa persona. Yo le dije, claro que sí. Entonces, hay que decir esto de la sangre, porque esto de la sangre es una cuestión que la gente ha cogido como de brujería cristiana, ¿no? Ya. Dice, no, me cubro con la sangre de Cristo. Ya. Eso es donde dice. ¿Sí? Te cubro con la sangre de Cristo. Te empato todo con la sangre de Cristo. Me baño en la sangre de Cristo y todo. Una cosa así que eso parece brujería, hermano. Porque cuando uno lee sangre de Cristo, por su sangre o expresiones así en el Nuevo Testamento, lo que está queriendo decir ahí sencillamente es la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo. ¿Sí? Por eso le digo, de la misma manera, la sangre de Cristo es la protección del creyente contra la muerte espiritual. La ley, la ira de Dios, la maldición de la ley y la condenación del infierno. Así como esa sangre ese día, la sangre de ese cordero, guardó de la muerte al primogénito de esa casa, de la misma manera, hoy día, la sangre del cordero de Dios, aplicada sobre nosotros cuando creemos en Él, nos libra de la maldición de la ley, de la muerte espiritual y de la condenación eterna en el infierno. Eso lo dice Hebreos 9:12, fíjese. Mira allá Hebreos 9:12. Hebreos capítulo 9, verso 2. ¿Lo encontró? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna. ¿La propia sangre de quién? La de Cristo. Por ella obtuvimos ¿qué? Redención y liberación. Y así como ser salvos, en ese momento dependió de que ellos creyeran a lo que Dios decía y le obedecieran. Hoy, hermano, la salvación también depende de la fe que ponemos en lo que Cristo dijo acerca, perdón, de lo que Dios dijo acerca del Cordero de Dios. Porque ellos pudieron decir esa noche, ¿qué cuento? ¿Cuál cordero? ¿Cuál sangre? ¿Cómo antes no nos pidió nada? Allá les cayó granizo a ellos y a nosotros no, ¿y qué? No, pero ellos dijeron, no, si Dios dijo hay que creerle. Y fueron, sacrificaron el cordero. Y a través de esa obediencia y esa fe, fueron libres. Igualmente hoy a través de la fe y de la obediencia, también somos liberados, hermanos. Ahora, dos cosas para terminar. Verso 48, Éxodo 12, 48. Éxodo 12, 48. Dice amén. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de nuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. En séptimo lugar, solo los circuncidados, así fueran extranjeros, podían comer de ella. ¿Por qué los circuncidados? Porque recuerden que para ser del pueblo de Dios, un requisito era ¿qué? Circuncidarse. Tanto los nativos israelitas como cualquier extranjero que quisiera adherirse a la fe de Jehová podía comer de la Pascua siempre y cuando estuviera circuncidado. Y aquí en esto podemos ver un anticipo de la inclusión de los gentiles dentro del pueblo de Dios. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Y por último, verso 24 al 27 dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, la cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron, hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Por último, parte importante del rito era la enseñanza que se debería dar a los hijos. Esta enseñanza aseguraba que la tradición de la Pascua continuara porque debía celebrarse cada año, y así también se aseguraba de que la fe en Yahvé, Dios, continuara adelante también. ¿De qué nos habla esto a nosotros? De la misma importancia que tiene que nosotros transmitamos nuestra fe a nuestros hijos. Amén, hermano. Así que, en términos generales, lo que hemos visto hoy es que este Cordero de la Pascua, este Cordero, era una figura, por decirlo así, una profecía del verdadero Cordero de Dios, que era nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos al Señor y démosle gracias por su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Queremos darte gracias por ese precioso Cordero que tú preparaste para nuestra salvación. Aclamamos, proclamamos en este lugar esta noche a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Proclamamos esta noche a Cristo, quien es nuestra Pascua. Te damos gracias por Él y por todo lo que ese precioso sacrificio hizo por nosotros, Padre. Gracias por tu palabra el día de hoy. Bendícela, que la enseñanza recibida, Padre, que la edificación recibida sea el alimento que nos mantenga vivos, Padre Santo, en la fe de Dios, en la fe de Cristo, en estos días, Señor, y en los meses y en los años que siguen. Gracias te damos en esta hora, en nombre de Cristo. Amén y amén.